Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. México puede haber adquirido, sin buscarlo, un premio Guinness, la producción de televisión más cara de la historia. Debimos ponerle un título más sugerente, Lo que el viento se llevó. Segunda parte habría estado perfecto. Pero lo bueno es que salieron bonito las fiestas. Salieron bonitas porque México es bonito. Porque México es bello, porque los mexicanos llevamos el arte y el buen gusto en la sangre y lo hemos demostrado a través de los siglos construyendo pirámides o recortando papel picado para adornar las calles en nuestras fiestas. Porque México es color, porque somos artistas, aunque el gobierno lejano, ausente, no se haya enterado. Lo mejor del desfile de los carros fue lo nuestro, la multiplicidad de los trajes, de los bailes, de las máscaras, de la música, de las etnias, de los símbolos y de los seres humanos que llegaron de todas las regiones, la extraña belleza de los alebrijes amplificados, el danzón número 2 de Arturo Márquez, el vuelo de los vestidos de las jarochas, su sonrisa, la alegría, la risa. No el tamaño, no el muchacho volando así muy a Las Vegas, no la niñita en camisón y los ciclistas escapados del Cirque du Soleil, no los escaladores ahí. Pero el gobierno optó por el tamaño, por el gasto, por confiar a extranjeros lo que nos brota solito, sin esfuerzo, naturalmente, la fiesta. Somos fiesteros, nos asumimos como tales. Hacemos de un bautizo un acontecimiento y de cada boda un recuerdo estelar. ¿Qué tenían que venir a enseñarnos cómo se queman 7 toneladas de cohetes y cómo se construye un Quetzalcóatl? Como los globos que compramos a nuestros hijos un domingo en Chapultepec, pero a lo bestia. Dicen que cuando el australiano Rick Birch recibió el encargo de venir a enseñarnos qué debe hacer un país que celebra su independencia, pidió que el adelanto se le depositara antes de 4 días y le cumplieron su exigencia. Debe haberse sorprendido de que un país como México, con sus arquitectos, sus pintores, su cultura, lo buscara él. Y seguro pensó que debía amarrar el adelanto, no fuera a ser que nos diéramos cuenta de que comparado con lo que podemos, pues él no tenía nada que vendernos. Pero nos vendió y nos mandó el monote y se lo compramos a precio de oro, un monototote, un megamonote, 20 metros de altura, 7 toneladas, ¡ay, qué notable! Refugiados en la comodidad del hogar, a donde el pavor propio y el oficial nos recluyó. El proceso de armado del monote en la Plaza de la Constitución se convirtió en la tele, en el centro de la expectación de los amigos y los parientes mientras duró. Luego, cuando trabajosamente lo pusieron de pie y nos dimos cuenta de que ese era todo el chiste, alguien comentó, por lo menos la Barbie hablaba. Enseguida el acertijo, ¿quién demonios es ese monote? Se parece a Zapata, más bien a Stalin, a Fox. ¿Es Benjamín Argumedo? ¿Quién fue Benjamín Argumedo? No sé, pero es igualito, ¿ah? ¿Eh? ¿O será un monumento a la cruda? Ya ven que lo tuvieron que arrastrar. ¿Y ahora qué irán a hacer con él? Pues regalarlo. ¿Qué quieres que lo quiera? Alguien tuiteó. Levantón en pleno zócalo. En fin, la fiesta salió bonita y carita. 3,000 millones, supongo que el gobierno nos explicará ahora en qué se gastaron. Ah, cómo nos pusieron el kilo de cohetes y a cómo el de papel de aluminio para construir serpientes emplasticadas. ¿Cuánto pagaron? Además, por la, entre comillas, creatividad. Lo que el viento se llevó. Segunda parte. Hoy puede ser un gran día y mañana también.